señorita. ¿Tiene gotas de quenal? Parado, fui al médico a visitar, pa' ver cuál era la cosa, y me recetó unas gotas de quenal. Entonces me fui a buscar la farmacia más cerquita, me atendió una señorita y le tuve que preguntar. Entonces me fui a buscar la farmacia más cerquita, me atendió una señorita y le tuve que preguntar. Señorita, tiene quenal gotas, por favor, deme quenal gotas. El doctor mandó quenal gotas, por favor, quiero quenal gotas. Quenal gotas, quenal gotas, quenal gotas, el remedio original. Quenal gotas, quenal gotas, quenal gotas para poderme curar. Quenal gotas, quenal gotas, quenal gotas para...